Vidas asimétricas, capítulo 2, la concha de tu hermana. ¿Quién es qué? Les habla el capitán. Quería decirles que... Nah. ¿Cuánto tiempo? Mirá, Minga. Es la misma voz que... ¿Qué cosa? No tengo muchas voces, tengo 4. Finalmente quería decirles que se pongan los auriculares, ya que querías hacerles... ya es que se sentías a estos dos. Señores, abróchense sus cinturones. En minutos llegaremos al aeropuerto y es de mal gusto bajar del avión con los pantalones caídos. ¿Puedes reírte afuera del micrófono, boludo? No te acerques y no tenés que hablar. No controla los esfínteres, no sabe que se va a reír, entonces se ríe. No sabe que se va a reír, se mea en el micrófono. Minga. Minga. Minga. Minga. Repepemo. Hace mucho que no hablaba. El cartel. El cartel. Yeah. Lupeo. Lupea a sí mismo. Vos te acerqué y yo me acerqué. El cal... Porque tengo que hacer la R. El cartel. La L. El cartel de Warrens. El car... El... El car... ¡Ah! ¡Gloria! ¿El cartel de Juárez? No, el cartel de Cali. No, boludo, era una pregunta. Vamos. El cartel de... Qué bueno. ¿Tú puedes hacer un estudio aparte para Fran? Ahora, hijo de puta. Es un desastre. Soy yo solo el que te ríe. Vos te tirás al piso, desaparecés, te pones a todo. Si me río, yo me río acá. Si me tiro al piso, me tiro al piso. El 50% de veces yo me río es porque se ríe él. Vamos de vuelta con el cartel de Juárez. Ahí, vos te acercás así y yo me acerco así. ¡Gloria! ¿Qué haces, Gloria? Hola, muchacho. Salvo esa trata de blancas y esa intento. Es todo buenísimo. Es lo mejor que hicimos. Descarguen, descarguen, chicos, descarguen. No me sale. Te mando no me sale. No puede haberse hecho esto en vivo, boludo. No sé. Bueno, ¿seguimos? Es nuestra hija Minga, que bajó a comprarse. Es muy bueno porque cuando ya no se la aguanta. Aparte, cuando no se lejos el micrófono, no se ríe en voz baja cuando está cerca del micrófono. Grita para que se escuche. No sé. Y esa señora que está Vamos. Ah, y esa señora que está sentada en un auto. Eres tú, Petrova. Falta media línea.